Radio Ubrique. Servicios informativos. Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique en esta jornada de miércoles 3 de enero, día en que hemos conocido los datos relativos al paro en el mes de diciembre. Unas cifras que nos dejan en Ubrique un descenso de 17 personas para un total de 1.418 desempleados en la localidad. En lo que a los diferentes sectores se refiere, servicios cuenta con 667 parados e industria con 592. El desempleo afecta actualmente a 847 mujeres por 571 hombres en nuestro municipio, siendo la franja de mayores de 45 años la que cuenta con un número mayor de parados, con un total de 898. Cambiamos de asunto. La Delegación de Fomento Económico y Social del Ayuntamiento de Ubrique ha llevado a cabo este mediodía el sorteo de las cartas recogidas por la cartera real los pasados 28 y 29 de diciembre. Una iniciativa dirigida a los niños y niñas de entre 0 y 12 años y que contemplaba cuatro categorías divididas por edades. El concejal responsable de este área, José Gabriel Calvente, explicaba que habían evitado regalos electrónicos, también otros sexistas, apostando por los relacionados con los ámbitos educativo y deportivo. Así las cosas, en la categoría de 0 a 3 años, Gala Sánchez era la agraciada con una moto corre pasillos. Nora Maza, en la categoría de 3 a 6 años, conseguía la pizarra y el pupitre. El patinete de la categoría de 7 a 9 años era para Julio Gutiérrez, mientras que la bicicleta, establecida para la categoría de 10 a 12 años, recaía en Leonor Piñero. La verdad que estamos viendo que bastante participación este año, y la verdad que los días también acompañaron el centro allí de la Avenida España, acudió muchísimas personas y creemos que una participación altísima. Sí, la verdad que se fomenta que salgamos más a la calle, que los pequeños tengan a esa figura cerca y puedan disfrutar aún más ese día. Se facilitaba un modelo que estaba disponible en el mercado de abasto y en el ayuntamiento, también en redes sociales pues se podía descargar e imprimir. Pero bueno, se han aceptado todo tipo de cartas. Ahí se puede comprobar ahora que bueno, pues quien ha querido su propio modelo, pues lo ha echado sin ningún problema. No, la verdad que creemos que los niños ya tienen suficiente tecnología en casa y hemos optado por otro tipo de regalos. Pues nada, el día 5 su majestad los reyes se lo entregarán en el ayuntamiento, en la sala de prensa, a las 2:30. Así que todos ellos están invitados a que suban ahí al ayuntamiento y sus majestades se las entreguen en mano. Tiempo ahora para hablar de cultura. La Galería de Arte Proyecto 5 ha inaugurado este mediodía la exposición Distorsión de Gloria Ocón y Ángeles Flor Barrios. Dicha muestra, que está abierta al público hasta final de mes, se sumerge en la complejidad de la realidad contemporánea, explorando la manera en que la sobreexposición de información, la hiperproducción y el sobreconsumismo diluyen la percepción de la verdad. Las autoras ofrecen metáforas visuales y simulaciones de la realidad, buscando desentrañar lo que se oculta tras la saturación y dispersión de la información. Los cuadros de Ángeles Flor, con su efecto Moiré, y las técnicas textiles distorsionadas de Gloria Ocón se entrelazan perfectamente con la propuesta conceptual del proyecto. Juntas, estas artistas nos invitan a adoptar un punto de vista sobre un mundo que ha adoptado un curso delirante. Y hacemos una selección de artistas que tengan algo que decir, que tengan algo que mostrar y, por supuesto, que sea algo diferente. Cuando nos hacen la propuesta este grupo o estas compañeras de trabajo, pues decidimos apostar por ella y por su trabajo, porque pensamos que es algo diferente a lo que estamos acostumbrados a ver aquí en nuestra localidad. Por un lado tenemos la obra más pictórica, muy colorista, pero por otro lado tenemos la obra de Gloria, pues que es arte textil. Como decíamos fuera de micro, es un tipo de arte que, como digo, que no estamos muy acostumbrados a ver por aquí, que es algo diferente y que creo que es digno de contemplar y de estudiar, ¿no?, aquí en nuestra localidad. Entonces, pues desde nuestro equipo, desde Galería de Arte Proyecto 5, decidimos que la obra de estas dos artistas debían de estar en este año 2024. Ellas decidieron, porque fueron de las primeras en ponerse en contacto con nosotros, y decidimos que sí, fue de las primeras que decidieron decidieron en dar ese paso y decir que sí, que querían trabajar con nosotros, y decidieron que el mes de enero era el propio para poder exponer sus piezas. Y bueno, pues igual que ella, está ya todo cogido durante todo el año 2024, y en breve probablemente hagamos otro llamamiento de artistas para el año 2025, porque así es como solemos trabajar. Yo a Ángeles la conocí en los 80, ¿no? Muy brevemente, y retomé, bueno, volvimos a vernos, pues yo creo que fue este verano, un poquito antes, ¿no? Y bueno, Ángeles me comentó que le apetecía exponer conmigo, y le digo, bueno, pues venga, a ello, vamos a exponer. Me dijo que tenía una serie de obras, me la enseñó, y digo, bueno, pues vamos a ello. Entonces hice la reseña. Pensé que lo que nos unía en era el concepto de realidad distorsionada, porque Ángeles pone una figura, pero tiene un fondo completamente lleno de líneas, ¿no? Y de curvas y demás, a través de las cuales sale la figura, ¿no? Y entonces era una especie de distorsión de la realidad, y que era lo que yo quería decir con mi obra, ¿no? Que es también ese concepto de cómo la realidad se distorsiona, ¿no? Con tantísima desinformación que existe, con el bombardeo de opiniones, de que aquí todo el mundo sabe y nadie entiende. y entonces, claro, es esa no saber qué es la verdad, qué no, cuál es la figura que surge, y que al final, pues intentamos todos pues hacer nuestra propia interpretación de la realidad, ¿no? ¿Qué es la verdad? Ella es, su verdad es esa, es llena de color y sale la figura. La mía son un poco más críticas, quizás, ¿no? con la realidad, pero unidos el concepto estaba bien, era la distorsión, ¿no? Y creo que, bueno, a raíz de Jean Baudrillard, ¿no?, que es el filósofo que ha tratado más la distorsión, o Francis Bacon, si me apuras, ¿no?, pues ahí surge el tema y la reseña que le mandamos a Reme, y que Reme, por supuesto, aceptó. Debe ser un sentimiento, pero tuyo, ¿entiendes? Uh-huh. El arte, el artista debe saber comunicar ese sentimiento, esa emoción, esa o esa perturbación. Muy bien que sea muy bonito, que sea no sé cuánto, que sea, pero que no se quede ahí, ¿entiendes? Porque bonitos hay muchas cosas. La misma belleza es impresionante y es muy difícil captarla, entonces tú creas tu propia belleza. Por supuesto, el arte bello y el arte por el arte es una maravilla, no digo nada que no, pero pienso que dentro de una obra artística tiene que estar la esencia del artista, ¿no? Y expresar lo que le perturba, lo que le emociona, lo que le maravilla, de alguna u otra manera, ¿no? Yo me he dedicado siempre a lo que es la lengua, la literatura, incluso he escrito mucha poesía, ¿no? Pero veía que se me quedaba corta a la hora de comunicar, ¿no? Y el arte tiene su propio lenguaje. Ando por ahí, pues eso, buscando nuevos lenguajes donde poder encontrar el interlocutor válido, ¿no? Y creo que es una forma de llegar. Sin dejar de lado el mundo de la pintura, les contamos además que este jueves, mañana 4 de enero, a las 6 de la tarde, se inaugura la exposición de pinturas Mis Fantasmas, del pintor ubriqueño Antonio Rodríguez Agüera, que estará disponible en la sala del mercado de abastos de Ubrique durante este mes de enero. Cambiamos de asunto. La Asociación de Vecinos de la Barriada El Sacrificio ha organizado para esta jornada de miércoles su ya tradicional visita de sus majestades los Reyes Magos. Desde las 5, Melchor, Gaspar y Baltasar recorren a pie las calles de la barriada visitando a niños, pero también a mayores que viven este día con especial ilusión. Tras un paseo de una hora aproximadamente, el fin de fiesta está previsto en la propia sede del colectivo vecinal con un reparto de bolsas de chucherías. En total, 40 kilos de caramelos que son repartidos en un evento en el que están invitados a participar vecinos de todas las barriadas. Todos los años vienen a la barriada los Reyes Magos a pasar un rato bueno aquí con la gente que venga y con los de la barriada. Están designados y ya a las 3 de la tarde se pasarán por aquí ya para preparar todo lo que tenemos preparado. Pues principio nos vemos aquí en la sede de la barriada, nos preparamos y ya empezamos a recorrer todas las calles de la barriada, de arriba abajo todas. Procuramos siempre que estemos todas, porque hay también muchas personas mayores que no pueden salir a calle, hombre, pues llegamos a las puertas, las vemos, le hacemos unos caramelitos, hombre, claro, ese es el lema. Y luego los críos, sí, montaron muchos críos detrás de los reyes, mucha gente, con los padres, con los niños, que se crea un ambientito bueno de Navidad, claro. Y sí, claro, aquí viene mucha gente, aquí puede venir todo el que quiera ver la cabalgata nuestra, que es muy... Y coge caramelo y coge una porcita que echamos después y unas cositas. Hay muchas personas mayores aquí en este barrio, pues te pasa por tu puerta, te habla con ellas un ratito de la ilusión y se le echa unos caramelitos, cosas así. Pues tenemos unos 40 kilos, cosas así. Una cosa que hemos quitado porque lo hicimos un año nada más y no vino largo, la verdad. Y entonces lo quitamos. Fue el regalar a los reyes, los padres traen algunos reyes para que los reyes se los regalen a niños y no vemos bien porque lo pusimos un año y a tres o cuatro niños le dieron los reyes sus regalitos y los demás se quedaron mirando, entonces eso lo eliminamos ya de... No lo hicimos mal, no, que no, esto no puede ser, no le puede dar tres regalitos a tres niños o a cuatro y los demás mirando. Entonces lo quitamos, le dimos a los padres que no, que aquí no se dan más regalos a ninguno. Además, que lo que nosotros demos y lo que nosotros echemos y ya una horita más o menos. Luego llegamos, cuando llegamos otra vez a la sede, pues allí repartimos una bolsita, eso sería a todos los niños y estamos con ellos allí un ratito hablando con ellos, los reyes hablando con los niños. Ahí pasamos un ratito bueno. Y terminamos con deportes, hablándoles de carreras por montaña. Rubén Torres en la categoría senior y Alberto Luis Sánchez en la categoría veterano A se proclamaban campeones de la Copa Gaditana de Carreras por Montaña 2023 en sus respectivas categorías, mientras que José Garcés Franco ha conseguido el subcampeonato en la categoría veterano B. Tras la disputa de las 7 pruebas de las que constaba este circuito, la delegación gaditana de la Federación Andaluza de Montañismo hacía públicas las clasificaciones finales, que no han deparado grandes cambios tras la celebración del séptimo Trail Pozo de los Moros, al que Rubén Torres, con el título ya en el bolsillo, no asistía. Por su parte, Alberto Luis Sánchez y José Garcés sumaban un nuevo podio dentro de sus respectivas categorías. Este último se quedaba a 5 minutos de Sebastián Delgado, quien finalmente le arrebataba el título en la clasificación final. Así lo dejamos, gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.